tenía mi lirio rojo bien adornado, con una rosita blanca bien aparente. Pero se metió el verano y lo ha marchitado. Por eso yo vivo llorando mi mala suerte. Pero se metió el verano y lo ha marchitado. Por eso yo vivo llorando mi mala suerte. Marchito mi lirio rojo y fue por culpa del verano. Por eso estoy desconsolado al ver que me dejo tan solo. Tan hermoso, rubio y limpio como nació, adornado con rositas y jarbicito. Tan hermoso, rubio y limpio como nació, adornado con rositas y jarbicito. Pero se metió el verano y lo marchitó. Por eso yo vivo llorando al verme solito. Pero se metió el verano y lo marchitó. Por eso yo vivo llorando al verme solito. Se marchitó mi lindo lirio y mi blanca rosa. Tendré que soportar martillo y terribles cosas. Se marchitó mi lindo lirio y mi blanca rosa. Tendré que soportar martillo y terribles cosas. Se marchitó mi lirio rojo y fue por culpa del verano. Por eso estoy desconsolado.